grandes, incluso los celulares, está prohibido. Y si alguno no tiene por ahí Biblia, que haya ocupado su lugar por ahí en la parte de atrás, ahí tenemos las Biblias. Ya lo hemos comentado hace 8 días. Vamos para reiterarles la invitación. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a invitar a nuestro hermano Marco a la Escuela Dominical. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer una oración. Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos ante tu altar, ante tu presencia, Señor, con actitud de regocijo, con gozo, por supuesto, Dios, hay mucha alegría en nuestras vidas, el hecho de saber que hemos sido rescatados de nuestro pecado, de nuestra maldad y del propio infierno nos hace felices, Dios. Esta es la más grande de las bendiciones que pudimos haber recibido algún día en esta vida, Dios. Gracias, gracias por aquel hermoso y maravilloso regalo, Señor, de tu gracia, de tu amor, Dios. Rogamos, Padre, que en tu misericordia, Dios, tengas a bien mostrarnos y revelarnos tu palabra hoy. Dios, realmente no merecemos absolutamente nada, ni siquiera, Señor, merecemos tener esta revelación hermosa, íntima y personal para nuestras vidas. Todo ha sido un favor, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos para entender. Ayúdanos a lidiar con esta altivez de espíritu, Señor, que guardamos muchas veces. Dios, doblega nuestra alma, humíllanos si es preciso hoy también, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos venido estudiando un tema acerca de la doctrina de Dios. El tema es muy amplio, hemos venido apenas casi que iniciando con los primeros temas acerca de el ser de Dios. ¿Sí recuerdan, hermanos? El ser de Dios o la existencia de Dios. De alguna de estas dos formas nosotros podríamos mencionarlo así, ¿no? El ser de Dios o la existencia de Dios. Estamos analizando también algunos de los argumentos bíblicos de la naturaleza. Hemos visto hasta hoy estos dos. Un argumento bíblico de la existencia divina de Dios y un argumento de la naturaleza o de la creación que también observamos en las mismas escrituras. Y hoy estaríamos observando un argumento más. A su vez, podríamos dividirlo en algunos otros más en el final. Este es el argumento número 3. Se llama de la perfección divina. El argumento número 3, de la perfección divina. Vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos ahí, nos ubicamos en el libro de Job. Job, capítulo 11, del 7 al 9. Job 11, del 7 al 9. ¿Ya estamos por ahí? En este texto se nos habla claramente acerca de esta virtud de nuestro Dios, de nuestro Hacedor, la perfección. Vamos a leerlo. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Cómo es la perfección de Dios? ¿Cómo es esta perfección? La perfección del Todopoderoso es más alta que los cielos. La perfección que guarda y que alberga nuestro Dios Creador, el Señor Omnipotente, es inimaginable, inexplicable para nosotros. Si nosotros tratáramos de analizar su perfección, terminaríamos una vez más, como comentábamos la vez pasada, un cortocircuito. Estallaría nuestro cerebro al tratar de profundizar en la sabiduría del Dios creador. En base a este versículo que nosotros acabamos de leer, vamos a comenzar a ampliar este tema y vamos a adentrarnos en la perfección de Dios. Partimos, hermanos, de un análisis lógico para lo que vamos a analizar ahorita acerca de del argumento, ¿no?, de la existencia de Dios en base a la perfección divina. Vamos a partir en base a un análisis lógico y razonable. Regularmente se acusa al cristianismo, a los cristianos, de ser ilógicos, ¿no?, de tener falta de razón al analizar la existencia de Dios y al analizar la misma escritura. El cristiano carece de lógica. El cristiano no tiene buena razón, no hace uso de su razón. Es la primera acusación que se hace en contra de nosotros, pero apoyados en la misma escritura, veremos hoy que no es así, ¿no? Vamos a buscar esta cita en Mateo 22:37. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en la mente, en nuestra mente, Dios ha depositado también el uso razonable de una lógica elemental que ha puesto en nosotros. En base a este razonamiento, hermanos, que la misma Escritura nos ordena a utilizar, ¿cómo debemos amar a nuestro Dios? Con toda nuestra mente, con toda nuestra mente. Esta fe no es ciega, como muchos dicen que es. Esta fe religiosa, como ellos la ven, no es irrazonable, no es irracional, no es ilógica. Esta fe utiliza el cerebro, esta fe hace un uso de la razón, y con esta razón llegamos a la conclusión de que Dios existe. Entonces, analizando en estos versículos, vamos a apoyarnos de ellos y vamos a profundizar en este análisis que vamos a hacer ahorita a través de un uso de la lógica, ¿no?, de la razón. Se nos manda entonces amar a Dios con toda nuestra mente, con el intelecto, con el razonamiento, con nuestro pensamiento, en pocas palabras, bueno, nuestro cerebro. Y pensando en esto, hermano, nosotros deberíamos de analizar varias cosas en particular. Cuando nosotros decimos, ¿no?, analizando a la lógica, a la razón, ¿no?, nosotros decimos que algo es grande cuando algo es pequeño, ¿no? Conocemos entonces algo que es grande por algo que es pequeño, ¿no? Creo que hasta aquí nosotros todos estamos de acuerdo en este análisis lógico, ¿no? ¿Cómo sabríamos que algo es grande si no existiera algo pequeño? No tendríamos punto de referencia, ¿no?, para decir esta verdad, esta afirmación. No la podríamos decir si no existiera algo pequeño. Hay algo grande. Debe haber entonces algo pequeño. Esta es una conclusión lógica, ¿no? Hablamos de algo muerto. Hablamos de algo muerto. ¿Por qué? Porque conocemos algo vivo, ¿verdad? Seres vivos, plantas, animales, nosotros mismos tenemos el conocimiento, ¿verdad?, y la razón de que existe algo vivo. Conocemos la vida. Si conocemos la muerte, es porque existe la vida. Es muy obvio, ¿verdad? Es muy razonable, es muy lógico, ¿no? Hablamos sobre algo que también es malo. Acciones malas, actitudes malas, ¿no?, cosas malas, ¿no?, porque sabemos de algo bueno. ¿cuál es el parámetro para saber que algo es malo? Bueno, nosotros como cristianos sabemos claramente las Escrituras, ¿no? Las Escrituras nos muestran la ley que se nos está hablando también en los estudios que hemos estado llevando. ¿Cuál es el parámetro para saber sobre algo que es malo? El conocimiento y la existencia de lo bueno. De hecho, este es el motivo principal por el cual Dios nos dio la ley. En medio del mundo lleno de maldad, de pecado, de pudrición, de la sociedad caída que tenemos hoy, de todo lo religioso que, entre comillas, busca la divinidad, pero es todo lo contrario, busca al Dios de su propia fabricación. Todo está en corrupción, el ser humano mismo. Las Escrituras nos lo dejan claramente. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan, y sus pies corren presurosos para derramar sangre. Esto es lo que las Escrituras nos dicen. Esto es lo que Dios nos muestra. ¿Por qué motivo Dios nos dio esta ley? Se nos ha dicho ya en este estudio con nuestro hermano Cristian. Vamos a leerlo una vez más en Romanos 3:20. Este es el motivo principal por el cual se da la ley de Dios, ¿no? Romanos 3:20. ¿Ya estamos ahí, no? Sí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo es que nosotros llegamos a saber de nuestra condición de pecado? Por la ley. Es decir, nosotros nos enteramos de que existe algo bueno, que existe una luz en medio de estas tinieblas, por la ley. El conocimiento de la maldad se debió a que nosotros conocimos ahora lo bueno. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces tenemos este parámetro para ir observando que en el análisis lógico que estamos haciendo ahorita, pues la propia Escritura también tiene mucho que decirnos, ¿no? Sin la existencia del bien, entonces tendríamos que decir ahorita, jamás conoceríamos el mal. Ahora, nosotros sabemos claramente que la Biblia nos presenta a todas las criaturas como seres imperfectos. ¿Existe algún ser vivo que no sea imperfecto? Las plantas, ¿qué hay con las plantas, no? ¿Qué hay con los animales? ¿Son perfectos ellos? Nosotros como personas, ¿habrá alguien que se acerque siquiera a la perfección? Acabamos de leer un versículo de la Escritura, ¿no?, donde se nos dice quién es el perfecto. Génesis 1:25 al 31. Aquí tenemos el origen, ¿no?, la creación del hombre, ¿no?, y de los seres vivos en este planeta. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ¿no?, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Era bueno, mas no perfecto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién está sobre los animales? ¿Quién se enseñorea sobre los animales? Incluso como que tiene un nivel superior, ¿no? Ahora el hombre trata de decir que somos del mismo género, ¿no? Los animales, los hombres, las plantas, todos somos iguales. Si tú matas a una cucaracha, no. Vas a ocasionar un trastorno en el cosmos y todo se va a venir sobre encima, va a haber una variación, ¿no? Este pensamiento es moderno, ¿no? Es antiguo, por supuesto, pero ahorita está afectando a muchas personas. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta este momento nosotros podríamos decir, bueno, parece que la máxima creación de Dios fue el ser humano, ¿no? Está sobre las plantas, está sobre los animales, pero sigamos leyendo, ¿no? Incluso tiene la imagen de Dios. ¿Será este el motivo por el cual muchos están diciendo, yo soy Dios, ¿no? Y muchos así lo creen. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Un alimento único, ¿eh? Las semillas, los vegetales, todo esto, ¿no? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora era bueno en gran manera, pero aún así no llega a la perfección. Aún así no llega a este nivel de perfección. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Nosotros, a simple vista y haciendo un análisis lógico de el comportamiento, la durabilidad de la vida, nuestras acciones, nuestras carencias, podríamos decirlo, el hombre es imperfecto. El hombre se equivoca. Sí. Nomás quería comentar que lo que estamos viendo en el estudio, el hombre fue creado en el sexto día, el número del hombre es el sexto, es el número de imperfección, uh-huh. Es lo más cercano a la perfección, pero se queda en el número de hombre 6, cuando usan Apocalipsis 6, es el número de hombre, es el número de imperfección precisamente. Sí, gracias, Chris. De hecho, bueno, este análisis de los números, ¿no? Lo que significa, nosotros sabemos el número 7 significa la perfección, ¿no? Y el número 6 se quedó en imperfecto. Muchos seguramente asegurarán, ¿no?, y afirmarán que el hombre es perfecto, pero no es así. El pensamiento egoísta, enaltecido y vanaglorioso de los hombres les ha llevado a pensar esto. El hombre ha desarrollado su mente, su nivel intelectual ha crecido, hemos llegado a la luna, hemos visitado Marte con naves espaciales, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No, el hombre no ha hecho absolutamente nada. Ha descubierto algunos pequeños misterios. La verdadera ciencia que las escrituras nos muestran es la que no sabe. Es la que no entiende, es a la que no ha llegado el verdadero conocimiento, la verdadera luz a sus vidas. Esto es lo que realmente importa. Esta, podríamos decir, es una mal llamada ciencia, según el punto de vista bíblico. El hombre es imperfecto, por supuesto. De esto entonces debemos de decir, ¿no? El hombre es imperfecto, el hombre se equivoca, no lo sabe todo, aprende de sus errores, es egoísta, se envanece. No nos envanecemos, no somos egoístas. A veces nos reservamos cosas para nosotros sin que los demás se den cuenta, ¿no? Incluyendo a veces hasta nuestra propia familia, para los que más queremos. Por último, nosotros podemos ver que Él muere. Él muere, su cuerpo se destruye, se deshace, ¿no? Se hace polvo, se duele, el hombre se frustra. El hombre es codependiente, el hombre es avaro, el hombre es maldiciente, y le agregamos una lista enorme ahí. Nos hace falta unas 3 libretas, ¿no? Ya esa lista ya no la puedo incluir aquí, pero tú sí la conoces como yo. Por experiencia podríamos enlistar muy grande esto, ¿no? Hermanos, entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Quién es el ser vivo perfecto? Y esto en un argumento contra alguien que supuestamente está está en contra de la existencia divina. Por lógica, un análisis racional. Acabamos de decir hace un momento, existe lo alto, lo grande, porque existe lo pequeño. Existe lo malo, existe lo bueno. Existe la vida, existe la muerte. Por lógica, muerte, vida. Ahora, un ser vivo imperfecto debe de existir, por lógica, el ser vivo perfecto. ¿Quién es? Es Cristo. Es Dios. ¿Quién es aquel que no se equivoca? ¿Quién es aquel que no necesita de nadie? ¿Quién es aquel que no necesita absolutamente nada para subsistir por alguna otra causa? ¿Quién es aquel sin un principio y sin un fin? ¿Quién es el eterno? ¿Quién es el todopoderoso? Entonces, Dios existe. Y este es un argumento que difícilmente vamos. De hecho, lo que más común podríamos ver en la actitud de un incrédulo, de un ateo, es no entrar en este tema de debate. No va a querer ni contestar. Contesta. No, ellos no desean contestar este tipo de preguntas. Este argumento que acabamos de analizar ahorita también lo conocemos como el argumento ontológico. Este se ha venido defendiendo, es muy antiguo también, y entran muchos argumentos más a favor de la existencia de Dios, como el hecho de decir o de hablar acerca de la causa y el efecto. La causa y el efecto. Nosotros decimos que la causa de la belleza es, ¿sí saben, hermanos? La causa de la belleza es la estética. La causa del movimiento es, ¿cuál es, no? La fuerza. ¿Cómo va esta fórmula? La fuerza aplicada a un objeto, ¿no? Es equivalente a todo esto, ¿no? La causa de la vida, ¿qué es? ¿Algo muerto? Por favor, la lógica nos dice que la causa de la vida es algo vivo. Pero lo absurdo es, como lo muestra el cientificismo, porque ni siquiera es científico, el cientificismo moderno, que la vida se originó de la muerte. Roca, materia inerte, muerta, de ahí se originó la vida. Una gran energía en la antigüedad llamada la forma primordial de materia, que viene a ser tan intensa que explota y es la explosión grande del Big Bang, y después todo va adquiriendo orden del desorden y se van formando las galaxias y toda esta hermosura que vemos a nuestro alrededor del caos, y de la roca inerte sale la vida, de veras, la lógica, ¿no? Pero cuando se trata de analizar estos argumentos lógicamente, entonces ahí parece que ya no les comienza a gustar tanto. Hermanos, hay unas citas en las Escrituras donde se nos dice, ¿no?, que nosotros debemos de demostrar, de comprobar o de demostrar o de responder presentar defensa. Hay una cita en la Escritura que a mí me gusta mucho, es Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con un testimonio vivo se nos ordena a manifestar y a comprobar esta defensa de lo que nosotros creemos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nuestro testimonio vivo, un testimonio fiel de la Escritura, y estad siempre preparados también para cuando se nos pregunte: oye, ¿tú por qué crees esto? ¿No te has puesto a pensar realmente si existe Dios y todo esto? Sí, sí me he puesto a pensar esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Hermanos, argumentos de la existencia de Dios hay muchísimos, ¿no? Las leyes, ¿no? Las leyes que nosotros vemos en nuestro entorno. Se han preparado diferentes tipos de leyes civiles, ¿no? De vialidad. La ley de vialidad. ¿Para qué se nos hicieron estos tipos de leyes? Para obedecer, ¿no? Para guardarlas, para respetarlas. Estas leyes no se hicieron solas, alguien las hizo. Pero también nosotros vemos otro tipo de leyes, leyes que son naturales, ¿no? Leyes de la naturaleza. ¿Quién instituyó también ese tipo de leyes? Todas las leyes que sostienen nuestros planetas y todo lo que mantiene la unidad en el universo, todo esto, ¿quién lo ordenó así? Las leyes que nosotros tenemos a nuestro alrededor también las podríamos ver como un ejemplo en las leyes físicas, en las leyes naturales. Muchísimas cosas que podríamos nosotros analizar ahorita. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿no? No sé si hubiera por ahí algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Solamente decir, tampoco la maldad es perfecta, no llega al grado de perfección, es imperfecta, también tiene número de hombres, tiene 6. Uh-huh. Así es. ¿Cómo? A ver, otra vez. Ah, que la maldad tampoco llega a la perfección. Vemos mucha maldad en todos los tiempos, todo, pero a pesar de toda esta maldad que se puede ver en lugares, multitudes para pecar, y mucha maldad, terrorismo y todo eso, aún así la maldad no es perfecta. No es perfecta. Y de hecho también en Apocalipsis el símbolo del número, en la numerología es 6 también. No alcanza. Digo, esto lo comento porque yo también nunca me había cuestionado esa perspectiva del mal. ¿Es perfecto el mal? Satanás, su trilogía, su evangelio falso, todo esto, todo lo que él lleva a cabo, todos los enemigos, ¿son perfectos? No. El único perfecto sobre todo el universo es... Alguien podría decir, es perfectamente malo, ¿verdad? Pero no es una palabra. Sí, no. Más bien, es terriblemente malo, ¿no? Sabe muy feo el azul. O sea, es algo que también no coincide, no cuadra, ¿no? Sí, sí. Más o menos sería de este mismo forma, ¿no? ¿Alguien que quisiera comentar algo, alguna pregunta? ¿Normal? Pues es muy, yo nada más quiero comentar que es muy hermoso, como ahorita lo que tú estabas diciendo, de amar a Dios con toda nuestra mente. Y es muy bonito cuando lo puede ver uno en los niños. Nosotros ahorita que veníamos para acá, veníamos hablando, les dije, tenemos una sobrina en Irlanda, entonces yo les decía a los niños que allá era la 1:00 a.m. y ahí empezamos a hablar de la tierra. Entonces decía Jared, y la tierra está sostenida en nada, tía. Y le digo, exactamente en nada. Le digo, ¿y quién hace eso? y me dice, pues Dios. Y de ahí empezamos a hablar de que, como decías tú, los científicos hasta el día de hoy pues explican, inventan un montón de cosas, ¿no? Pero son las maravillas con las que uno se queda así anonadado. Así es, hermano. La Biblia, la Biblia nunca se ha retractado, ¿eh? La ciencia es la que ha tenido que echarse para atrás, sí, o corregir o cambiar lo que ha venido diciendo. Hasta hace poco, algunos años, muchos de los oceanógrafos, investigadores de la profundidad del océano, decían que en la profundidad del océano no existía el sonido. Hasta hace poco, no tendrá más de 200 años que estaban diciendo esto. Y hace poco se retractan y dicen, no, efectivamente sí hay sonido. Cuando la escritura sí no lo dice, ¿no? Que todo, todo, en un lenguaje distinto, adora y exalta la grandeza de Dios. O sea, sobre muchas cosas en particular la escritura sí no lo dijo. Incluso el tema que comentaba ahorita, que la tierra está sostenida sobre la nada. Así también lo dice la escritura, ¿no? Cielo, ajá. Ahorita, pensando en la pregunta, ¿no? Si es cierto, si nosotros, ¿cuánto tiempo estuvimos sentados o creyendo que éramos buenos, que éramos, cuando nos muestran nuestro pecado, cuando nos muestran nuestra minoría ante la santidad de Dios, ante la grandeza? Es cuando empezamos a despertar, ¿no? Es cuando empezamos a decir, sí, es cierto, o sea, la santidad de Él ante nuestra pecaminosidad. Uh-huh. Es cuando empezamos a adorarlo, a agradecerle, a ver su misericordia en nuestra pequeñez, ¿no? Con la ínfimo que somos ante Él. Así es. Tenemos el parámetro, ¿verdad? Cuando nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? De realmente de quiénes somos, ¿va? Con el conocimiento de la ley. Tenemos que tener los dos parámetros. Las prácticas erróneas, las prácticas correctas, ¿va? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No necesariamente tenemos que experimentar lo malo para saberlo, ¿va? En este aspecto, pues nosotros tendríamos que decir, No debo experimentarlo, pero sí conocerlo, sí saberlo. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, vamos a orar, ¿no? Señor Dios eterno, misericordioso, hemos, Dios, abierto tu palabra y hemos observado este gran mandamiento de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Dios. Y por supuesto, Dios, tú has dado este intelecto, este cerebro a cada uno de los seres humanos para poder utilizarlo en base a lo que tú has planeado desde la eternidad. El hecho de conocerte a ti, Dios, el hecho de buscarte a ti, saber más de ti, Dios, es la virtud más grande que el hombre puede obtener. La búsqueda de la verdad, la búsqueda del que es llamado perfecto, Dios, de la perfección divina. Dios, por supuesto, sabemos, no podemos acceder a tal perfección, no con este cerebro, Dios, no con esta mentalidad que tenemos. Algún día, Dios, podremos conocer aún más misterios tuyos. Pero aún así, Señor, el conocimiento de ti es enorme, Señor. Gracias por darte a conocer a seres vivos que realmente no merecíamos absolutamente nada. Señor, te damos la gloria, la honra por siempre y siempre. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la escuela dominical. Voy a pedir que me acompañen en una oración por las ofrendas. Dios, gracias, Señor, porque tú te has manifestado previamente en nuestros hogares, Padre. Sabemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti, Padre. Señor, bendice, Padre, y tú has sido muy bueno, generoso para con nosotros, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, que se van a recoger el día de hoy, Señor, que puedan ser de gran bendición, como hasta hoy lo has hecho, Señor. Porque tú has suplido todas las necesidades, Señor, todo el material que se ha adquirido, Señor, gracias a esta ofrenda, Padre. Todos los gastos que se han tenido, tú has cubierto, Señor, y tú has tenido al pendiente nuestras necesidades económicas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos administradores tuyos, Señor, que seamos lo correctamente suficiente, Señor, y que te demos a ti el primer lugar, Señor, antes que todo, Padre. Gracias por lo que obras, Señor, y todos te han manifestado en los alimentos, en la canasta básica de nuestros hogares, Padre. Gracias a ti, Señor, porque nos has dado, Señor, aún sin merecerlo, Padre. Gracias por tu voluntad y por cada familia aquí representada, Señor. Si alguno tiene alguna necesidad física, alguna necesidad de trabajo, Señor, obra grandemente, Señor. Manifiéstate en él, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a pedir a nuestro hermano Marco que nos pueda guiar con un himno, por favor. Bien, vamos a abrir nuestro himnario en el himno número 12. Te lo amo, oh Dios. 1, 2, 3. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bueno, vamos a saludarnos y bienvenidos. Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estás? Gracias.